De la información procesada. Del andar de nuevos conocimientos. De la docencia. Del futuro que nos sigue alcanzando. De los nuevos paradigmas y de las sofisticadas herramientas del saber. Dican Tips presenta. Buenos días, buenas tardes, nosotros ya estamos con ustedes para que descarguen este podcast que tú vas a escuchar a lo largo de estos días y que nosotros ya estamos regresando a estos lares para que ustedes nos escuchen. Seguimos nosotros con la serie de podcast que hay una variación, ¿eh? ¿Se acuerdan que tuvimos por ahí un podcast que hablaba sobre si era correcto decir tics o era correcto decir tic? Pues nosotros ya por ahí entramos a un debate grande, aquella gente que colabora un poco con Tics and Tips, y llegamos a la conclusión de que le quitamos una S al nombre de Tics and Tips y ya nada más se quedó como Tic and Tips. Entonces nada más se los dejamos ahí a cada uno de ustedes para que ya nos vaya identificando sin esa S que ya nos habíamos acostumbrado mucho. Pues nosotros continuamos con esta serie de podcast con invitados, con temas de interés. Y el día de hoy pues tenemos a una persona que es una gran, gran amiga de Tic and Tips y que ha estado con nosotros pues ya durante un buen tiempo, igualmente junto con Puentes al Mundo, y por ahí ellos han hecho también algunas cosas interesantes, muy interesantes, que yo creo que ya nos irá platicando. Prefiero que se presente. Ella es Ana Cristina Borque. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, bien, por acá, muy contento y con el frío que te comentaba antes de abrir la llamada al aire. Sí, qué bien. Me da gusto que estemos ya por fin aquí con ustedes. Sí, entre una u otra cosa siempre pasaba que postergábamos esto, ¿verdad? Sí, así es. Pero bueno, ya estamos acá, ya conectados y bueno, listísimos para hablar de muchas cosas que tienen que ver con el lado educativo y que yo creo que la gente le gustaría saber a qué te dedicas, qué es lo que estás haciendo actualmente en la labor educativa. Sí, claro que sí. Yo soy licenciada de la educación y imparto la licenciatura en pedagogía actualmente. A lo largo de mi experiencia pues he trabajado en bachillerato y en otras carreras también. Ahorita nada más estoy con la licenciatura en pedagogía porque estoy haciendo una maestría. Y pues otros proyectos que traigo por ahí dependientes, ¿no? Pero más que nada, la impartición de clases es mi actividad principal. Y yo creo que la pregunta obligada, ¿cuáles fueron esos incentivos o esa parte del impulso que te llevó a reconocer un poquito la bondad de la tecnología aunada a la educación? Pues más que nada la necesidad de aprender más, de conocer. Yo vivo en Tijuana, Baja California. Y a diferencia de la Ciudad de México, donde tú estás, no tenemos buenas librerías. Tenemos como 3 librerías muy pequeñas y pues la información así nueva no la tenemos. La mandamos pedir y se tarda mucho y es muy caro. Entonces, cuando empezó a funcionar el internet ya como una red un poco más abierta y que tenía más información, era y sigue siendo, ¿no?, nuestra fuente principal de conocimientos de lo nuevo que está sucediendo. En esa búsqueda pues di con las redes sociales, ¿no?, con Facebook, con Twitter, que mucha gente me había invitado antes, pero a mí me parecía como pérdida de tiempo, ¿no? Dices, ah, bueno, para cotorrear, pues aquí tengo a mis vecinas afuera, o a mis amigos, o así, ¿no?, o al grupo de compañeros. Pero poco a poco me di cuenta que en las redes sociales se podían matar varios pájaros de una sola pedrada, ¿no? No solamente, sí, cotorrear y encontrar amigos de hace muchos años, sino esa necesidad que teníamos desde hace tantos años, ¿no?, de estar en contacto con gente que de primera mano está ya sea generando conocimiento o adquiriendo conocimiento directamente de las fuentes, de los expertos, de las universidades grandes, y que me podía compartir sus experiencias, ¿no? Básicamente fue esa necesidad de conocer más. ¿Hace cuánto tiempo fue este primer acercamiento a las redes sociales? Yo creo que hace, no sé, como 2 años, 2 años y medio, algo así. Te digo, yo estaba reacia, recibía invitaciones de Facebook, entonces había el MySpace, había Hi5, pero me parecía como pérdida de tiempo, no le encontraba mucho sentido, ¿no? Cuando por azares seguía algún blog educativo y vi que el bloguero en turno tenía su cuenta de Facebook, fue cuando me dio por empezar a seguir ahí y fue cuando descubrí la red de contactos, pues muy rica, ¿no? Entre profesores españoles, venezolanos, puertorriqueños, argentinos, mexicanos, como en el caso tuyo y otros tantos compañeros, el mismo José Rodríguez que nos acompaña siempre acá en Los Ángeles, ¿no? Y de muchos otros países latinoamericanos. Y pues gracias a eso se empezó a hacer el conocimiento en potencia, ¿no? Con muchas experiencias combinadas. ¿Cómo ayudan las redes sociales al maestro e incluso a los mismos alumnos para que puedan generar un mejor aprendizaje más significativo a través de las nuevas tecnologías? Acerca de ello, ¿qué nos puedes comentar? Pues tiene varias dimensiones, ¿no? Esto que tú preguntas. Por un lado está para los jóvenes, sobre todo, la motivación, ¿no? Yo les digo, okay, si yo les pido leer un libro, ellos tienen que salirse de sus actividades más atractivas y meter la nariz en el libro, ¿no? En cambio, si les llevo una serie de documentos o de videos o de otro tipo de archivos que les jalen la atención primero, si se los llevo al lugar donde ya está metida su nariz, ¿no? Que actualmente es Facebook, pues ya les jala, ¿no? De ahí a que pasen al libro, pues ya solamente es un paso. Pero de entrada la motivación sí es algo atractivo, ¿no? Sí, tiene esa otra parte de encontrarnos con personas, ¿no? Más que con documentos. Yo me acuerdo cuando empezaron los blogs, pues era algo como muy tieso, muy frío, ¿no? Sabíamos poco de los autores. Si queríamos contactar con ellos, pues teníamos que enviarles un correo. Si se les antojaba, nos respondían, y si no, pues ahí nos quedábamos, ¿no? Nunca sabíamos si a esa persona la leía mucha gente o no, hasta después de un tiempo, ¿no? Sin embargo, ya con el avance de este tipo de tecnología, ahora podemos tener un contacto muy directo. No sé, para mí, por ejemplo, es maravilloso tener contacto directo con alguien como el señor Adel, ¿no? Jordi Adel, con el mismo Pere Márquez, etcétera. Con todas esas personas puede uno tener, a pesar de que son, bueno, grandes expertos y van a las grandes universidades, sin embargo uno les puede hacer preguntas directas y conversar con ellos, ¿no? En el plano cotidiano. Esa parte es muy interesante y también a los alumnos les interesa. Por ejemplo, cuando yo publico los trabajos de mis alumnos en Facebook y que de pronto, no sé, un maestro de una universidad extranjera viene y les dice, oye, qué bonito lo que hiciste. Entonces ellos dicen, órale, o sea, no es nomás mi maestrita esta de aquí que me está diciendo, ¿no? Sino que a lo mejor es el maestro de la universidad puertorriqueña o de la universidad de Estados Unidos o de otro lugar. Específicamente tú manejas Facebook. Yo he visto que manejas tanto Twitter, manejas Facebook e incluso ahora ya Google Plus, y pues te veo metida en las tres redes sociales y a la vez. Eso es gracias a una aplicación que apareció por ahí que no siempre funciona, pero a veces sí, se llama PublishSync. Creo que es la de Facebook, nomás que con los problemas que hay entre Facebook y Google Plus, a veces de Facebook hacia Google Plus no se comparte, ¿no? Pero pues está más o menos sencillo que pueda uno manejar un solo contenido y ya se replica en las tres redes. Manejo por ahí FriendFeed, pero creo que nada más Jordi Adel y sus cuates lo tienen, casi no lo manejan, ¿no? Mucha gente, pero sí es relativamente fácil. Y fíjate, yo no soy de las personas que está metida en la computadora. Yo veo compañeros que de plano me pregunto si de verdad tendrán vida, ¿no? Porque sí, no paran, sobre todo en el Twitter, ¿no? Que, ay, dices tú, bueno, ni duermen, ni comen, ni nada. Yo empecé primero con la preparación de mis clases, encontraba material interesante y decía, ah, bueno, a este compañero le puede servir, ¿no? Y a este otro le puede servir tal cosa. Y lo empezaba a compartir. Curiosamente, mis compañeros de aquí, pues, nunca se enteraron de tales cosas o no les llamaba la atención. pero empecé a tener, a recibir comentarios de personas de fuera, y también pues eso enriqueció, ¿no?, nuestra red de contactos. ¿Facebook específicamente te gusta más que Twitter o te gusta más que Google Plus? Fíjate que tengo una como obsesión con lo visual. Entonces Twitter, ahorita ya incorporó fotos y eso, pero al principio me sentía como muy incómoda por la falta de imágenes, ¿no? La aplicación esta que usan mucho, el TweetDeck o algo así, no me funcionaba mucho, no sé por qué. Y soy un poco torpe con muchas cuestiones tecnológicas, así les digo que a mí me encantaría estudiar informática, nomás que pues ya no tengo tiempo. Entonces ahí con lo que me voy adaptando, y el Twitter sí me pareció en mucho tiempo muy difícil, me costó mucho trabajo. No solo porque soy muy rollera y me costaba reducir mis ideas, sino por esa cuestión de lo visual. Entonces ahí en Facebook yo me hallé muy bien, porque se pueden compartir imágenes, a cualquier artículo o video o lo que sea que estés compartiendo, aparece una imagen que lo acompaña, cosa que en Twitter pues hasta ahora ya se empieza a ver la imagen, ¿no? Y el Google Plus pues está excelente, es como el paraíso de las redes para mi gusto. A ver, para la gente que todavía no lo conoce, pues efectivamente ahorita todavía está siendo parte del elitismo, aunque por ahí ya leí un artículo hace poco que efectivamente Google ya estaba ampliando su sistema de usuarios. Sucedió algo así como cuando salió el Gmail, ¿no? Para la gente que se acordará, que solamente podías tener la cuenta de Gmail si alguien te invitaba a tenerla, ¿no? Y si no te llegaba tu correo de invitación, pues no la podías tener. Eso sucedió aquí en Google Plus, ¿cierto? Sí, en un principio fue solo por invitación, ahorita ya creo que tienes acceso con tu cuenta regular, ya tienes acceso. ¿Cuáles son las características que tiene Google Plus? Pues a mí lo que me gustó mucho es el tipo de utilización de los contactos, ¿no? Porque, bueno, a mí me pasó en Facebook que cuando inicié a usarlo, agregué a todos mis excompañeros de la prepa y de la secundaria y un montón de gente a la que no le interesa en lo más mínimo realmente lo que yo hago o deje de hacer en el ámbito profesional, ¿no? A ellos les interesaba si yo ponía fotos de mis hijas o si había ido a una boda o cosas así, ¿no? Muy sociales, que no me da mucho por ahí. Entonces, con el paso del tiempo, pues esos contactos, yo les hacía la señal, pues si les aburre lo que pongo, ocúltenme, ¿no? De tal manera y eso. Pero sí me daba como cierto remordimiento, porque decía, bueno, yo pongo un montón de cosas, pero son de educación y creo que les estoy llenando su timeline de cosas que no les interesa. Entonces, en primera instancia, Google Plus te da esa posibilidad. Los contactos están organizados en círculos, de tal manera que si tú solo les quieres compartir al círculo que hiciste, no sé, con tus compas de la prepa, pues va para ellos, y el resto de tus contactos no se entera, ¿no? Ese tipo de privacidad está muy suave, selectiva. A los docentes nos viene súper bien por aquello de los malos entendidos con los alumnos, ¿no? De que digo una cosa y hago otra, etcétera, que a muchos compañeros les pasó. Claro, además, añadiendo un poco tu comentario, también está lo que son las quedadas, que también es un sistema que a mí me parece muy, muy atractivo, a través de una videoconferencia grupal, ¿no? Sí, eso está muy suave. Que de hecho el Facebook tiene también un videochat, yo lo usé poco, pero no sé si acepta en grupo. Las quedadas estas no las he utilizado, pero me han dicho que están excelentes. Exacto, es cosa nada más de jugar un poco con la aplicación, un poco con la red social y efectivamente tienes la capacidad de poder manejar a través de círculos todos tus comentarios. Y Facebook directamente, ¿qué bondades le has encontrado y por qué lo utilizas? Pues básicamente te digo, me llama mucho la atención esta parte visual que ahora está mucho más extendida, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Y pues el que mucha gente está ahí, o sea, no tuve yo que llamar a mis alumnos, sino que ellos ya estaban ahí. Yo no los agregué, ellos solos me veían y me agregaban. Entonces, como tengo alumnos, antes tenía de carrera técnica, asistente educativo y trabajo social, entonces son áreas afines a todo lo que yo comparto. Y pues ahora con los pedagogos y futuros pedagogos, pues ahí tenemos mercado cautivo para todo lo que compartimos, ¿no?, de otros compañeros. Eso es muy muy interesante, ¿no?, que podamos reunir en un solo sitio voluntariamente a un montón de personas. Me ha pasado de manera muy agradable que mis amistades de diferentes círculos, por así decirlo, no sé, que tengo amigas maestras de toda la vida que viven en diferentes partes de la República, se hacen amigas de otros amigos virtuales de otros países, ¿no? A través de nuestros comentarios, de repente en una sola publicación puedes tener, no sé, a personas que nunca se van a reunir tal vez en la realidad, ¿no? Es interesante. Tus alumnos también, por ejemplo, los grupos estos de Facebook. Invité a algunos de mis alumnos de pedagogía al grupo de docentes que hay en Facebook, que está súper interesante, y pues encantados, ¿no?, porque están aprendiendo ahí de gente con muchísima experiencia y ellos ahí como que en primera fila, ¿no? Eso está muy suave también. ¿Qué sería lo recomendable publicar, aunque sea de educación, y qué no sería recomendable publicar en Facebook? Fíjate que yo he optado siempre por la parte no confrontativa, ¿sí? He visto que mucha gente ha salido con pleitos, tanto en Twitter como en Facebook, y yo pienso, antes que nada, el respeto a todas las formas de pensamiento. Exactamente, y habrá que respetar toda esta situación intercultural que... Pues bueno, cerrando un poco esta parte del tema, que yo creo que las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es la que más han difundido a nivel educativo, vamos cerrando efectivamente en esto. Tú que has utilizado las redes sociales, en este caso más Facebook que algunas otras, ¿lo recomiendas más para los alumnos o para los docentes? No sé, yo no me atrevo a recomendarlo porque... Digo, cada quien, tengo amistades que me dicen, ay, es que Facebook es muy aburrido. Le digo, cada quien hace su Facebook igual que hace su vida, ¿no? Lo vas a llenar de los contactos que te interese. Si tienes pura gente aburrida o gente que está posteando lo mismo o nada, pues eso es tu timeline de Facebook, ¿no? Igual en Twitter. Les digo, búscate contactos que se ajusten a tus intereses, a tus necesidades. Si quieres chistes, pues consíguete chistes. Si quieres formación académica, consigue una académica. Yo con los alumnos lo hago porque ellos están ahí. Entonces trato de darle vuelta, ¿no? Para que vean que las redes sociales no nada más son cotorreo y pérdida de tiempo. Podemos jugar de vez en cuando, sí, pero también es un momento en que podemos aprender, ¿no? Pero bueno, una serie de tips que probablemente nos puedas sugerir, que a lo mejor tú lo tomas en cuenta antes de poder pues compartir, ¿cómo es tu navegación? ¿Vamos a repostear lo que ya está? ¿O cómo lo manejas tú para ser un usuario activo como docente o como alumno? Sí, yo estoy suscrita a varios blogs, a muchos blogs, entonces de muchos de ellos me llegan notificaciones al correo. Cuando yo reviso eso y me gusta algo, empiezo a compartirlo en Facebook. Luego me voy a las otras redes, en este caso a FriendFeed o a Twitter, y si veo que algo de eso es nuevo para, o sea, que no lo han compartido todavía mis propios contactos, pues lo llevo a Facebook, ¿no? Ahora que tengo a mis alumnos de pedagogía, sí reposteo bastantes cosas porque no todos ellos tienen a los mismos contactos que yo, ¿no? Y eso a veces les interesa. Y también va dependiendo de la materia que estoy impartiendo, del proyecto en el que esté involucrada, es el tipo de contenidos que voy poniendo. Primero que nada, creo otra vez lo del respeto, el cuidado de la autoimagen y de la imagen de los propios amigos, o sea, que no se permita que se le falte el respeto a ninguno de tus contactos, a ninguno de tus compañeros o amigos de la red, ¿no? Por ahí he quitado algunos contactos precisamente por eso, porque vienen y se pelean, ¿no? con otras personas, entonces, no, siempre mucho respeto, mucha tranquilidad y pues amistad, ¿no? Buscar eso, amistad y mejorar. Si no hay una regla básica, igual en las redes sociales que en la vida, si no tienes algo agradable que decir, pues mejor no digas nada, ¿no? Y si lo vas a decir, dilo correctamente, bien escrito en este caso, ¿no? No sé, finalmente, algo que nos quieras comentar, aunado a tu práctica docente, pues ¿en qué sentido recomendar a los mismos alumnos para que las usen? Pues ahorita te digo, ya el Facebook absorbió todos los cambios que nos proponía Google Plus, casi todos están ya incorporados ahorita en Facebook, entonces ya es más fácil, ¿no? Que acepten a sus maestros y que incorporen cuestiones de aprendizaje. El otro día me decía un maestro, es que resulta, dice, que me agregaron a su grupo y ahora me dicen que les lleno de spam porque les estoy poniendo tareas ahí, ¿no? Entonces, sí, tener un grupo especial para cuestiones de escuela y otros grupos para cosas sociales, ¿no? Estos cambios a mí me parece que son para bien, he visto muchas quejas ahí, pero poco a poco nos vamos acostumbrando, yo creo. Así es, pues bueno, te agradecemos mucho, Cristina, pues tu tiempo infinitamente. No, al contrario, gracias a ti y a tu equipo. ¿Algún contacto contigo, Cris? Pues ahí estoy en Facebook. Que te busquen así. Mi nombre, Ana Cristina Borges. En Twitter soy Maga3876. No preguntes por qué, quién sabe, así quedó. Y pues ahí sí, en Google Plus igual estoy con mi nombre completo, Ana Cristina Borges. Ahí en Google Plus, esa es otra ventaja, ¿no? Que te deja poner todas tus plataformas y todo ahí compartido en tu perfil. Entonces ahí, si llegan a mi perfil, ya sea en Facebook o en G+, pues ahí verán los otros medios que manejo. Muy bien, y les recomendamos ampliamente que la agreguen porque se van a encontrar una muy buena cantidad de recursos tecnológicos, críticas, hasta cuestiones y postulados metodológicos y teóricos, paradigmas, cosas así de educación. Nos queda clarísimo. Gracias. Bueno, pues yo le agradezco al señor que está del otro lado del cristal. Gracias por la producción de este audio. Nosotros esperamos que pues tengamos el número de downloads, pues, recordando un poco las descargas anteriores de los podcasts. Ya estamos de regreso. Esto es Tic and Tips. Para todos ustedes, mi nombre es David Solís. Ya también saben ustedes nuestros contactos a través de Twitter. Ya es como tal, @ticantips, así todo seguido. Y pues el personal, que es David-Solís, y ahí estamos dispuestos para lo que ustedes quieran. Por ahí estén al pendiente del blog. Y pues nosotros estamos en contacto. Muchas, muchas gracias. Ticantips presentó.